Somos el cuerpo de delegados y delegadas de ATE, Santa Rosa La Pampa. Estamos aquí en la sede de ATE de Santa Rosa La Pampa en reunión de delegados y nos preguntamos, ¿Dónde está Santiago Maldonado? Se lo llevó Gendarmería.